La prueba número uno de nuestro podcast será enviada a iVoox para ver la calidad del audio, entre otros factores, la discreción del podcast.